Derechos. Derechos. Derechos. Derechos. Derechos. Derechos. Derechos. No hay derechos. Derechos. Tenés derechos. Derechos. Tenés derechos. Derechos. Derechos. Derechos. Derechos. Derechos. Tenemos derecho a disfrutar de una pubertad libre de acoso. Navegar las redes sociales a esa edad no debería ser un deporte de riesgo. La pubertad y adolescencia son momentos claves en el desarrollo de las personas. Es la transición entre la niñez y la edad adulta. El momento en el que ampliamos nuestras habilidades sociales, nuestros horizontes culturales e intelectuales, y marca una época de vital importancia en las relaciones afectivas, en cómo nos relacionamos con las otras personas e incluso con nuestro propio ser. Las nuevas tecnologías y las redes sociales pueden ayudar a conectar y compartir. Lamentablemente, no están libres de riesgo. El grooming es un tipo de violencia de género que se da a través de las redes. Una ciberviolencia sexual con gran carga de violencia psicológica. El victimario, por lo general, es un hombre que elige víctimas de corta edad, de alrededor de 10 a 14 años. Mayormente elige chicas, aunque también puede suceder a varones y personas no binarias, de género fluido o trans. Bariloche no es ajena a esta problemática, y lamentablemente ya han habido casos en nuestra ciudad. Para entender un poco más de qué se trata, conversamos con Graciela Aquilante, una psicóloga especialista en familia que trabaja combinando un abordaje psicológico a la problemática de género y de violencia y tiene amplia experiencia en estos temas. ¿Cómo es que se da el grooming? Empiezan a recibir mensajes a través de las redes, perfiles falsos, ¿no? Pero de perfiles de personas que aparentan ser como de su misma edad, en algunos casos también como si fueran chicas, que comienzan a establecer una cierta situación de confianza con ellas. Personas para ellas desconocidas, pero que muchas veces le hacen referencia que a las chicas las ubican en que, claro, puede ser que sea una amiga de un compañero de colegio. Porque la persona, el groomer, digamos, la persona que produce estos ataques, hace como toda una investigación de sus posibles víctimas. Tiene datos antes de ponerse en contacto. En general se pone en contacto por Facebook, pero luego pasa a WhatsApp para tener como un contacto bastante más directo y personalizado, digamos, ¿no? Y establece con estas víctimas, con estas chicas, un cierto vínculo de confianza. Pero a través del engaño, ¿no? Por supuesto, insisto, un perfil falso. Alguien que aparece simpático, copado, divertido, divertida, y que se hace amigo o amiga, amigue. Y a partir de ahí va seduciendo. A través de mensajes. Estamos hablando siempre a través de mensajes. Graciela Aquilante, psicóloga especialista en familia. Se produce una cosa de empatía, de seducción a través de estos mensajes. No nos olvidemos que las chicas y los chicos en estas edades tienen una gran cultura del uso de las redes. Entonces empiezan a aparecer mensajes que cada vez se van acercando más a lo seductor y al acoso de tipo sexual, a través de sutiles amenazas o de amenazas cada vez más fuertes, digamos. Y a partir de ahí empieza el sometimiento, o sea, se empieza a pedir a esta chica que, por ejemplo, fotos, ¿no? Fotos que en general, en principio, tienen un aspecto más naif, como fotos en malla, fotos en bikini, y a posteriori, a través de todo este proceso de seducción y de fidelización, ¿no? Yo te soy fiel, vos me sos fiel, esto es una etapa entre nosotros, es un secreto, lo compartimos, nos divertimos. El groomer suele mandar fotos también de otras chicas, y a partir de ahí empieza todo el sometimiento, donde intentan, se hace una escalada de violencia, ¿no? Y en esa escalada se va pidiendo cada vez cuestiones más privadísimas. Por ejemplo, ya fotos sin ropa, luego en determinadas poses, luego con determinados sonidos, luego con determinados movimientos, y así se va arrasando realmente la intimidad de estas chicas. ¿Qué signos pueden ayudarnos a detectar una víctima de grooming? ¿A qué hay que prestarle atención? En general, estas chicas no pueden despegarse del celular. Ya sé que es una generalidad de ciertas edades y de ciertos grupos etarios, pero se extrema. Se extrema absolutamente. No pueden vivir si no tienen el celular cargado, o sea, ir en escuchen a sus padres, ruegan que les pongan más crédito y demás, si es que se les acaba, no se separan ni un minuto porque el otro las está controlando bajo amenaza, porque si ya enviaron alguna foto, la amenaza es, vos no me vas contestando cada vez que yo te escribo, yo la foto se la muestro a tus papás, o se la muestro a tus amigos, o la publico, por ejemplo. Entonces esas chicas, aparece una introversión mayor, se encierran en su dormitorio o en algún lugar pegado y están con el teléfono todo el tiempo. Graciela Aquilante, psicóloga especialista en familia. Al continuar el proceso empiezan a aparecer en muchas chicas lesiones, autolesiones, se cortan, se lastiman, esto es otro signo para estar atentos, ideas suicidas, intentos suicidas y después las consecuencias relacionadas con este ejercicio de violencia o de cualquier tipo de violencia de género, ¿no? Trastornos en el sueño, en general no duermen, o duermen mal, o duermen por ratos, porque el sujeto le va a estar enviando mensajes en cualquier momento. Trastornos en la alimentación, pérdida de la alegría, por supuesto, ¿no? Se va viendo todo un entristecimiento que puede llegar a una angustia generalizada. Si observan que es muy extremo esto del aislamiento, del teléfono, de no poder separarse, etcétera, etcétera, no aducirlo a que bueno, es la edad, todas las chicas hacen lo mismo, ¿no? Sino tratar de estar como mucho más permeables, no permeables desde el control invasivo, pero sí desde la palabra, desde la observación y la empatía, ¿no? De ir viendo, ir tratando de charlar acerca de qué está pasando, aclarando que cualquier cosa que esté que le esté sucediendo, que le esté pensando a través del telefonito y demás, no es culpa de ella. En internet muchas veces nos relacionamos con gente diversa a la que no conocemos. ¿Hay algún punto en el que se pueda distinguir que no es una interacción normal, sino otra cosa? Cuando se empieza a sentir una cierta sensación de que esto no lo haría, pero claro, me lo está pidiendo, y entonces, bueno, ese es el punto. Confiar plenamente en esa sensación propia de acá esto ya no me está empezando a gustar, ahí. Ese es el punto de inflexión. Cuando esto ya se pone incómodo, molesto, desagradable, ahí es. Graciela Aquilante, psicóloga especialista en familia. Lo fundamental es que se pueda tener, las chicas puedan tener en claro que aunque ellas hayan contestado un mensaje o hayan comenzado una charla con alguien que no conocían, en cuanto esto se va de las manos, no empieza a producir sufrimiento, ese es el momento de estar alertas y de empezar a delatarlo con una amiga, con un amigo, con la mamá, con el papá, con algún familiar de confianza, etcétera, que van a empezar a saber escucharlas y ayudarlas en un camino. Fundamentalmente, no sentirse culpables, porque nadie es culpable de caer en manos de un violento manipulador. ¿Cómo evito el grooming? ¿Y cómo se sale de esta situación? No se trata de coaccionar ni de restringir la libertad de las chicas, sino que se trata de tratar de estar atentos a estas señales que mencionábamos y de la confianza, ¿no? De la confianza que siempre es importante tratar de establecer con algún adulto de referencia. Ese que sabes que te va a escuchar y no te va a estigmatizar ni a castigar ni a culpabilizar, sino que se va a poner en tu lugar. Cuando aparece este trasero con quien se puede hablar, va saliendo de ese encierro agobiante, agotador y arrasador. Porque lo que quiere el atacante es que esto sea un secreto de dos. Entonces, el objetivo fundamental para poder correrse y hacer una parada en esa escalada es poner un tercero. Cuando se llega a que ese tercero sea la justicia, bueno, mejor todavía, ¿no? Si es una justicia con mirada de género, claro. ¿A quién se puede recurrir? En nuestra ciudad hay una fiscalía especializada en género, en violencia de género. Entonces, recurrir allí está la oficina de atención a la víctima y está directamente que trabaja con esta fiscalía, ¿no? Y todo el equipo de la fiscalía está preparado para atender estas temáticas a través de una entrevista, de una charla, de los padres y de comenzar un camino de una denuncia y también comenzar un camino de un apoyo psicológico. El grooming es un delito penal. Es importante entender que la culpa es del victimario y no de quien cae en sus redes. Por eso hay que romper la barrera de aislamiento y conversar sobre esto con personas de confianza. Para denunciarlo, podés recurrir a la Oficina de Atención a la Víctima de la Fiscalía Especializada en Violencia de Género o llamar al 144. Esta fue una producción de FM Gente de Radio. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.